Estéreo. Si no fuera por amor a nuestros hijos, es más música. Dice que tú me amas, dice que tú me aceptas, dice que tú me adoras, y eso no es así, dice que tú me amas.

Eurolatina 107.1, auténtica. 6 en 107.1 FM. Con razón, lloré el alma mía, ha recibido emisora más auténtica. Siempre van a hablar, pero no importa. es más música. Mi suerte. 107.1, tu radio. Espacio de música. Eurolatina 107.1. Tu radio. Ya no sé qué extraño es verte aquí, verte otra vez. Estar con él, que si te pude olvidar.

vida es más música. Thank you. es más música. vida es más música. Eurolatina 107.1. Más auténtica. With this sexy body, nigga. Oh, yeah. What's up? Yo, yo, yo. Go, go, go, go, go. Dame la vaina. ya se lo recuerda. Ella tiene un gran culo, así como mueve hace que se me pare el hongo. Ella se arriba, eso a mí me encanta. Te juro que si le abre la pierna a mí me mata. Ella tiene un gran culo, así como mueve hace que se me pare el hongo. Ella se arriba, eso a mí me encanta. Te juro que si le abre la pierna a mí me mata. Dime que tú no me vas a verte sexy. Le llego mi azúcar o piña con maní. Paparajina, eso va a ser aerobí. Tiene su cuerpo bello, mami. Tú eres la más bonita, ni. Tú eres la atracción de este party. Me están de mal los comentarios. Cuando oyes a sola, ma. Ella tiene un gran culongo. Así como mueve hace que se me pare el hongo. Ella se arrebata, y eso a mí me encanta. Te juro que si abre la pierna a mí me mata. Ella tiene un gran culongo. Así como mueve hace que se me pare el hongo. Ella se arrebata, y eso a mí me encanta. Te juro que si abre la pierna a mí me mata. Mata, mata, mata, mata, mata. Te llaman abusadora, pero no importa, yo traigo la señora, pues a toda hora. Mira, pégate loca, me gusta cuando tu cuerpo me roza. En la pista te llaman abusadora, pero no importa, yo traigo la señora, pues a toda hora. Ponte de espalda, mueve tu nalga, quiero rozarla, quiero bailarla, quiero adornarla, acariciarla, hacerle el arreglo, mi puña manana. Pues ya tú no sabes cómo va, le hará la mi culongo. Dile mamá culongo, échate pa' acá culongo, dale suavecito mamá culongo, mira échate pa' acá culongo, vamos pues pa' allá culongo, coge, lleva culongo, suavecito mamá culongo, dale paquito pa' allá. Desde Vitoria para el mundo, escuchas Eurolatina FM. Amigas, que fue mi culpa y que yo soy yo. Y así suena Nico Hernández. Ay, amor. Dani, dímelo, Alan. Ahí te va, chiquita. Para andar fingiendo que no te hace falta cuando yo te hacía el amor. Ten mucho cuidado porque ambos sabemos que el que pierde no soy yo. Eurolatina es más música. Los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina.

Estás escuchando Eurolatina 107.1 más auténtica.

Yo que tú me preocupo que te están pasando Mambo rolo. Que no nos llamen para nada. For you, my lover. Porque me tienes down. Escuchas Eurolatina 107.1. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. Si yo

107.1. Ni tú, ni tu mafia boba, ni tu rifle, ni pistola. Brinca ya como tocarte la mambriola. Que la suerte te apoye, tu ayoya. Que todos los negros no es alta soya. No te campoya, que te está sacando ampolla. Quítate del frente que llegó el charoya. Ni que boricua, lírica criolla. Muerte chota, muerte parche viola. Muerte parche envidia porque eso no es la consola. Yo me voy al palo, tú sigues pastora. Coge por conmigo, no sueltes la soga. Pa' que salgas de la cola en yo. No le da ni hambre, me está soñando conmigo, mamando conmigo, buscando mi estilo, reciclando todo lo que yo digo. No tengo tiempo para perder como la gota. Y a la hora de la verdad salen hasta chotas, se les nota en la envoltura por la costura. Y cualquier cosa que pase llaman a la jefatura. Procura que no hay una futura, otra cual tuya. Y se explotó la soldadura para gritar la chota desde la patrulla. En barulla y puya, antes que el delito se cabulla. Que tú sabías de mí. Y a la hora de la ultra salen hasta yo. Ustedes son más cuerpos que su propio jefe. Y a la hora de la ultra salen tú sabías de mí. Yo creí que tú sabías de mí. Yo creí que tú sabías de mí. Latina es más música. Serio.